Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y comenzamos el recorrido por el Evangelio de San Mateo con el tema Hijo de David. Tenemos un invitado especial, como siempre, bienvenidos. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo y, como dice el autor de la lección, este recolector de impuestos no firma un recibo de impuestos, sino un informe muy precioso de la vida de Jesús. Así que partimos con una lección súper interesante. Tenemos un invitado especial, es nuestro presidente de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Edgar Redondo. Pastor, bienvenido. El Señor. Gracias, pastor. Es un gusto regresar a este maravilloso programa Escudriñando las Escrituras. Pastor, vamos a partir hablando del autor, de la lección, del libro y cómo está organizado. Sí, es maravilloso que hayamos decidido estudiar en este trimestre el Evangelio según Mateo. La historia del Señor Jesucristo, el plan de la redención, es presentado en la palabra de Dios a través de cuatro diferentes autores que tienen posiciones diferentes, pero presentan la misma historia. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo es de los cuatro evangelios, es el evangelio más leído. Y los expertos dicen que es el que más le agrada a la gente por ser quizá el primero que fue escrito, aunque eso se discute un poco, porque fue escrito por uno de los apóstoles directos del Señor Jesucristo, Mateo, y por su composición literaria, la manera como el libro está organizado. La verdad que el libro de Mateo es uno de los más claros, más concisos y más ordenados. Así que es una aventura maravillosa la que vamos a iniciar al tratar de estudiar el plan de la redención a través de los ojos de Mateo. Interesante, pastor, el paralelo que nos trata de presentar el autor de la lección cuando el primer tópico dice el libro de Génesis. ¿A qué se debe? Sí, esto, el Mateo mismo le da vitalidad a lo que él está haciendo cuando presenta el material que ha escrito, llamándolo un libro, utilizando la palabra griega biblos. Esa palabra griega significa libro sagrado. Y no solo eso, sino que dice libro de la genealogía de Jesús. Así comienza, ¿verdad? Mateo capítulo 1, versículo 1. Para mostrar que él va a hablar de la historia del creador del mundo. Sabe que los expertos hacen un paralelo interesante con el libro de Mateo. Ellos dicen que así como el Antiguo Testamento comienza con un libro hablando acerca de la creación del mundo, el Nuevo Testamento comienza con un libro que habla del creador del universo y de la historia de la redención. Pastor, la familia, los antepasados son importantes, dice el autor de la lección. Al mismo tiempo dice, en cuanto al Evangelio, hace referencia a nuestros padres y abuelos o cualquiera otra persona del pasado, parece ser irrelevante. ¿Por qué es importante aquí esa genealogía? La genealogía es importante porque Mateo, que es el que le da a su libro, a lo que él quiere expresar acerca de Jesús, él quiere enfatizar la humanidad de Jesús, Juan enfatiza la divinidad de Jesús, Mateo la humanidad. Él quiere mostrar al Señor Jesucristo como el Mesías que había sido prometido y se está dirigiendo a judíos. Y los judíos, para los judíos, la genealogía es muy importante. El judío, él le gustaba... ¿De dónde vengo? Sí, mostrar de dónde venía y sobre todo mostrar que era simiente de Abraham y que era del linaje de David. Y por eso Mateo comienza su libro dirigido a judíos con una genealogía. Donde muestra quiénes son los antepasados. Está mostrando las cartas de presentación del Señor Jesucristo, el Mesías que él quiere presentar. Pastor, hablemos del linaje real, precisamente, que plantea la lección. Yo siempre le he llamado a ese tal linaje real, le he llamado el linaje dudoso del rey, ¿no? Porque Mateo presenta la humanidad de Jesús, pero a la vez quiere presentar que es el Mesías y que y que tiene un linaje real, pero él presenta un linaje dudoso. Elige una genealogía, pero hace algo extraño. En la genealogía coloca factores que van a ser chocantes para los judíos, como por ejemplo, él coloca cuatro mujeres allí en el linaje, y los judíos no acostumbraban a poner a las mujeres en el linaje. Y para completar, no mujeres así como... No elige las mejores. Sí, las mejores. No elige las mejores para colocarlas allí, ¿no? Son cuatro mujeres de procedencias no muy adecuadas. Por ejemplo, él coloca Rahab. Rahab era la prostituta principal del burdel de Jericó. Coloca a Tamar, que pues aparece como una mujer engañadora porque se viste de prostituta y se acuesta con el suegro y tiene un hijo del suegro. Y coloca además a Ruth, que era moabita, y sabemos que los moabitas no tienen una buena procedencia porque proceden de una relación incestuosa. ¿Recuerdan ustedes que una hija de Lot se acuesta con él aprovechando que está borracho? De ahí nace Moab. Y Betsabé, que es una mujer adúltera porque ella tenía a su esposo, David la manda a buscar, ella viene, se acuesta con David, tiene un hijo con David. David manda a matar a su esposo. Así que es un linaje muy dudoso. No pienso que Mateo tiene un propósito, ¿no? Cuando él coloca esas mujeres allí, coloca gente de una procedencia que no es la mejor. Pastor, cuando usted dice que tiene un propósito, esto nos deja una lección de esperanza. Hay lugar para todos en la familia de Dios, ¿no? Exacto. Cuando miraba esa genealogía, me hacía esas preguntas: ¿por qué mujeres y por qué estas mujeres con esa procedencia? Pero precisamente en el versículo 22 y en el versículo 23, cuando dice: se llamará Jesús, y Jesús significa el que salva, ¿verdad? El Salvador. Y dice: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Allí nos da la respuesta, ¿no? Por la cual Él utiliza ese linaje. Jesús es el Salvador. Él viene a salvar. ¿A quién viene a salvar? A gente como ellos, a gente como Ruth, a gente como Rahab, a gente como Betsabé. Es la clase de personas que el Señor Jesucristo viene a salvar. Eso nos muestra que el Evangelio es un Evangelio universal que incluye a todas las personas. Pastor, yo pienso que este tópico, y recuerdo un sermón suyo basado en este primer capítulo, hay mucha esperanza entonces para el ser humano. Hay mucha esperanza para el ser humano, porque si hubiesen colocado en el linaje del Señor Jesucristo gente perfecta, nosotros no tendríamos oportunidad. Pero es gente débil como nosotros, con las inclinaciones que nosotros tenemos, que cometen los errores que nosotros cometemos. Pero esa es la bondad del cielo, ¿no? Nos manda un Salvador, que nos viene a salvar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades y flaquezas. Me da la impresión, pastor, que ese es el punto central, porque el siguiente tópico dice: siendo aún pecadores. Hablemos de ese tema. Sí, es interesante que la palabra de Dios trata de resaltar ese mensaje, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo que la raza humana es rebelde, que aparentemente no ofrece ninguna esperanza, la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. A pesar de todo eso, el cielo toma la iniciativa de enviar a su Hijo amado, a Cristo Jesús, al Rey. Se hace humano, viene a este mundo con el propósito de salvar a los seres humanos. Pastor, me llama la atención si el autor dedica mucho para hablar de que, aunque personas caídas, quebrantadas, igual nosotros tenemos parte en ese linaje de Jesús, porque habla de Gálatas, que si alguno es de Cristo, ciertamente de la simiente de Abraham. Así es. Como el libro está dirigido a judíos, y para ellos es muy importante, ellos eran orgullosos diciendo: hijos de Abraham somos. Sí. El Señor Jesús viene a mostrarle que hijo de Abraham es todo aquel que lo acepta a Él, que acepta al Salvador, ¿verdad? Que está dispuesto a aceptar el sacrificio que ha sido realizado en favor de nosotros. Hablamos del tema Hijo de David, pero aquí el tópico dice el nacimiento del divino Hijo de David. Hablemos de ese punto, pastor, también. Sí, esto, bueno, el Señor Jesús, Mateo nos muestra, después de hacer el relato de la genealogía, de mostrar las credenciales del Señor Jesús, que es simiente de Abraham, que es hijo de David. Entonces luego muestra de la manera milagrosa como el cielo permite que ese digno representante venga a esta tierra, esto, nazca como un niño, esto, la elección que él hace de una madre para hacer ese gran milagro de la encarnación. Y luego nos relata el nacimiento y nos dice que el nacimiento del Señor Jesucristo, es en una época muy especial, menciona una época muy especial. Normalmente los seres humanos celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo en el mes de diciembre. Pero no es, ¿no? Pero sí, dice que los pastores estaban en el campo, que estaban de día y de noche, lo que significa que tiene que haber sido un periodo cuando cesan las lluvias en esa tierra, y las lluvias cesaban en el mes de abril y se reanudaban después en el mes de noviembre, lo que indica que el Señor Jesucristo más o menos nació en el mes de septiembre, mes de octubre, más o menos en ese tiempo. Esto, y lo hizo en un lugar sencillo, en una pequeña aldea, y una aldea interesante, porque precisamente Belén es la ciudad donde también nace David. Es la ciudad donde se desarrolla la historia precisamente de Ruth, de Noemí, que son parte del linaje del Señor Jesucristo. Y se lleva a cabo ese gran nacimiento para cumplir lo dicho, ¿no?, por el profeta Manuel, Dios con nosotros. El cielo entero se viene en Cristo Jesús a esta tierra para vivir en medio de los seres humanos y ofrecernos el camino, mostrarnos el camino de regreso a Dios, la salvación, la redención. Amén. Pastor, el autor dedica un momento a la reflexión de cómo son paganos los que vienen de tan lejos para la bienvenida a Jesús, mientras que su pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí. Nosotros podemos sacar una lección importante de eso, ¿no? Esto, los que decían que eran dueños de la verdad, los que esperaban el cumplimiento de la profecía, llega el cumplimiento y no se dan cuenta. Pero unos leyes lejanos de Persia, que eran investigadores de la verdad, estudian los escritos hebreos, se dan cuenta que va a venir un Mesías y salen en busca de él, en busca de la verdad. Ahí nos dan un ejemplo. Siempre uno tiene que estar en búsqueda de la verdad, en búsqueda del Salvador. Pero aparte de eso, podemos sacar una lección valiosa, y es que la relación con la iglesia no necesariamente muestra que estemos en lo correcto, ¿no? Sino el que nos asegura la salvación y que estamos en el camino correcto es Cristo Jesús. Por eso sacamos una lección valiosa de esa parte que menciona el autor allí. Pastor, en relación con eso último, pues yo tomo la última parte de ese tópico analizado ahora. Dice, como adventistas del séptimo día, un pueblo bendecido con mucha luz, ¿de qué modo podemos protegernos del engaño de que esa luz automáticamente signifique que estamos en relación correcta con Dios? ¿O de qué forma esta luz puede ayudarnos a tener un vínculo más profundo con Dios debido a que la verdad nos lleva a apreciar mejor su carácter? Sí, es una cita valiosa. Los adventistas siempre nos sentimos felices del conocimiento que tenemos, la luz que hemos recibido. Tenemos un conocimiento amplio de la palabra de Dios y tenemos muchas otras herramientas que nos ayudan a tener un conocimiento firme y claro. Pero no es tanto tener esa luz, sino, como dice allí, el uso que hacemos de ella, el que vivamos esa luz y que esa luz llene nuestras vidas y sirva para bendecir la vida de otras personas. Hay mucha gente en oscuridad y nosotros necesitamos compartir esa verdad, esas preciosas verdades que nos presenta el libro de Mateo. Pastor Redondo, a nuestros televidentes que ven esta lección, usted quisiera cerrar con un mensaje de mucha esperanza, porque aquí el tópico final del viernes habla de una cita hermosísima. Satanás viene a veces a sugerirnos que somos pecadores, que hemos faltado, que no hay esperanza, y entonces nosotros tenemos que mirar a Jesús y decir, Él vino a salvarnos. ¿Qué esperanza para ellos? Así es, los seres humanos no tenemos nada, absolutamente nada que nos recomiende delante de Dios. Solo tenemos una profunda necesidad de la gracia del Altísimo, la gracia del cielo. Y en ese sentido, aunque Satanás nos acusa mostrándonos nuestra realidad, lo que impera aquí es que la gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos. No importa nuestra raza, no importa nuestro color, nuestra procedencia. Lo que importa es la disposición que nosotros tengamos de aceptar ese regalo que el cielo nos está haciendo en Cristo Jesús. Agradecemos a Dios por que nos permite mirar desde ya al comenzar Mateo una esperanza muy grande, seguridad de salvación. Y al Pastor Redondo por acompañarnos. Pastor, muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Encantado de estar aquí en este programa. Gracias, Pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Siempre será para nosotros grato tenerles, además compartiendo en redes sociales un mensaje que lleva esperanza. No olviden STV para tener cerca el mensaje de cada semana de Escudriñando las Escrituras. También puede descargarlo para compartirlo en su iglesia con sus amigos. Gracias, el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.